puede reírse si usted quiere, señor, pero escuche mi historia, le pido por favor. Voy a empezar mi historia, se la voy a contar. Que cuando el amor llega, no mira en la edad. Una mujer mayor me enseñó lo que es amar, pero me traicionó y no me enseñó a olvidar. Pobre muchachito, yo le quiero decir, perdone que otra vez yo me vuelva a reír. Cuando un amor se va, pues déjelo ir. Con tantas mujeres por una no se va a morir. Siga bebiendo y disculpe si me oyó. Es que me dan risa los que lloran por amor. Puede reírse si usted quiere, señor, pero no he terminado. Escuche por favor. Hágale duro que la soga es nueva. Jason Jiménez, Johnny Rivera, con el corazón. Pues la vida es hermosa. Usted cogió la espina y botó fue la rosa. Mientras que usted llora, ella con otro goza. Señor, venga, le cuento. Cuente, a ver. Señor, venga, le cuento. Cuente. La que me traicionó fue su esposa. Siga bebiendo y gracias, señor. Hoy aprendí a reírme del que llora por amor. Puede reírse porque bobo soy yo, pero no se me vaya. Venga, lloremos los dos. Latinos FM. Latinos FM. ¿Quién sale de vacaciones? ¿Vacaciones? ¡Oh, de lujo! ¡Sensacional! Del 24 al 30 de agosto, disfruta del playlist que pone sabor a tu verano. El verano ya llegó. Reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz. Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás. Sentimiento, torito. Pero de repente todo cambia, le hago falta a ti. Thank you. Latinos FM, el playlist que refresca tu verano. Con esta guitarra maltrecha, escribo esta historia de dos. Pa' hablar de ti con las seis cuerdas, sería muy halagador. Si te canto con toda la orquesta, yo entonces te haría un favor. Pero te cuento que hoy hay fiesta, y de nombre de tu traición. Pero te cuento que hoy hay fiesta, y va en nombre de tu traición. Yo quiero tu nobleza, cuando tú me dijiste adiós, te pregunté con gentileza, dijiste se acabó el amor, al par de días te veo con esa, que te acaricia con pasión, no hay nada peor que un embustero, que juega con el corazón, ay no hay nada, no hay nada peor que un embustero, que juega con el corazón, yo quiero que te vaya mal. El lunes 31 estaremos de vuelta para compartir los estrenos de la nueva temporada. Ay, ay, ay, ay, ay. Vieras cómo duele que me pregunten por ahí. Que si cómo he estado, ahora que terminamos, me da un chingo de agüite y no sé disimular. Ay, ay, ay, ay, ay. Vieras cómo duelen esos chimbos que hay por ahí. Que trae nuevo vato y anda bien contenta. Yo traigo un desmadre y muchas ganas de pistear. Ay, ay, ay, ay, ay, me duele tanto. Pero no te apiadas de mí. Ay, ay, ay, ay, ay, me duele tanto. Y ahora estoy cantando, mis penas contando, a ver quién se apiada de mí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, dolor. Géneros musicales. Contigo todo no me parece bien. Todos los géneros musicales. Tú me hiciste lo mismo todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. Hoy se bebe. Hoy se bebe. Para se olvidar las penas. Hoy se bebe. Hoy se bebe. FM. Latinos FM. El playlist que refresca tu verano. Llegó el verano y estoy aquí, pegadito. Tu verano. Estrella fugaz, te enciende mi ser, misteriosa mujer.

en rama, de palo en pala, y cuando quieres te vas volando. De rama en rama, de palo en pala, y cuando quieres te vas volando. Ahora que lo pienso bien, tú eres una traicionera, una linda mariposa que va y se posa. Verano. Es verano. En verano, todos locos. Es verano, vive la tope con Latinos FM. Verano 2020. De República al mundo. Gabriel, Sergio Vargas. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán. Oh,

2020 en Latinos FM. Latinos FM. No, you.

Donde quiera que estés, póntelo, pónselo. Latinos FM 107.9. Pura energía positiva este verano. Verano 2020 en Latinos FM 107.9. 107.9. ¿Cuánto te amo, amor? ¿Cuánta ternura das? ¿Sabes cómo llegar a lo más hondo de mí? ¿Cuánto te amo, amor? Tengo miedo de que esto sea un sueño y que yo me despierte y tú no estés conmigo. Siento tus manos llenas de temor, inquietas al querer rozar mi boca. Saben expresar tu inexperiencia y no valgo nada comparado a ti, un ángel aquí. Ha enviado Dios y me ha tocado junto a mí. ¿Cuánto te del 24 al 30 de agosto. Disfruta del playlist que pone sabor a tu verano. El verano ya llegó.

Latinos FM. Latinos FM. El lunes 31 estaremos de vuelta para compartir los estrenos de la nueva temporada. Sí, estoy tragado, compadre. No se lo niego. Esta canción es para mi novia. Ay, como mandada por Dios, así llegaste tú mi vida sin avisar. Yo no esperaba tanto, quien iba a imaginar que un hombre como yo por fin se iba a enamorar. Ahora el momento llegó, quiero que mis canciones solo hablen de ti. Quiero mil bendiciones para ti, para mí. Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir, ya lo verás. Que se pasen los siglos, los milenios, lo que necesito es tiempo para enamorarte como yo me siento enamorado. Que te mueras por besarme como yo me muero por besar tus labios. Estoy enamorado, tragado de ti, de tu mirada encantadora. Ay, tú no sé qué, que me emociona, que me vuelve loco. Estoy enamorado, tragado de ti, sabroso es que vivo yo ahora. Ay, con la mujer que me emociona, que me vuelve loco. Si es de salir, yo salgo con mi novia. Si es de beber, me los pego con ella. Si es de viajar, la llevo a las estrellas. Todo lo que sea, yo lo hago por mi novia. Estoy enamorado, tragado de ti, de tu mirada encantadora. Yo no sé qué me emociona, que me vuelve loco. Emoción tan grande me dan ganas de llorar, porque gracias a ti encontré la felicidad. Cuando estoy lejos de ti, es como no existir en este mundo quizás. El no poder besarte y no poderte abrazar me llena de nostalgia, solo pienso en llamar. Decirte que todos esos minutos y segundos que no te tengo a mi lado, algún día porque así como me amas, yo te amo. Estoy enamorado, tragado de ti, de tu mirada encantadora. Ay, yo no sé qué, que me emociona, que me vuelve loco. Ay, amor, estoy enamorado, tragado de ti, sabroso es que vivo yo ahora. Ay, con la mujer que me emociona, que me vuelve loco. Si es de salir, yo salgo con mi novia. Si es de beber, me los pego con ella. Si es de viajar, la llevo a las estrellas. Todo lo que sea, yo lo hago por mi novia. Estoy enamorado, tragado de ti, de tu mirada encantadora. Yo no sé qué me emociona, que me vuelve loco. Esta es tu radio, esta es tu música, esta es Latinos FM. Latinos FM, la emisora más refrescante. Tú mientras me estaba engañando. Una tramposa como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Y ahora escucha mi relato. Oh, ella besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego, y hasta sentí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó. Me entregué y viví lo que por ti FM. El playlist que refresca tu verano. El verano y estoy aquí, pegadito. Tu verano. Desnúdame. Juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer. Y olvídate que fui, y quiéreme por lo que pueda llegar a ser en tu vida tan loca y absurda como la mía. solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Que no te daba la barra del bar donde te vi yo por primera vez, donde aprendí que se podía llorar también de alegría soñando tu boca junto a la mía. A la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada ante los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como diente. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y excitante que se escapa de tu boca. Solo una sonrisa, mi cabeza volvió loca. latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Para decirle que no he podido olvidar, que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no escondir. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir, hoy que la busca. Fácil para mí.